Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y para la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias: la 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para Tenerife Norte y 88.7 para el sur de la isla. Si quieres escucharnos en internet, tienes dos opciones: la web de la emisora canariasahararadio.com o nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tenemos todas las ediciones anteriores del programa colgadas en formato podcast y también publicamos artículos relacionados con el séptimo arte. En el control de sonido se encuentra, como siempre, Maigualida Ojeda. Vamos a estar hablando sobre cine hasta las 3:30 de la tarde y empezamos con la sección de agenda. Este fin de semana, el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, proyecta la película de 2008, Cadillac Records, dirigida por Darnell Martin y que cuenta el surgimiento del sello discográfico Chess Records. Habrá dos pases diarios, de viernes a domingo, a las 7 de la tarde y las 9:30 de la noche. Y vamos a seguirle ahora un poco la pista a los dos principales ciclos de cine que hay ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria. En el CICA, la Asociación de Cine Vértigo organiza esta retrospectiva del director brasileño Glauber Rocha. La tercera proyección será el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y se trata de la película Terra M. Trance, de 1967. Y por otro lado, continúa el ciclo de la Filmoteca Canaria sobre Nino Rota, el gran compositor italiano. El próximo martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el jueves en los Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife podremos ver 8:30 de Fellini. Y el programa de hoy va a estar centrado en los próximos minutos en la relación que hay siempre entre la literatura y el cine. Vamos a hablar en primer lugar de esa estrecha unión que hay en las obras de Galdós y Buñuel. Escuchamos un fragmento de la película de Buñuel, adaptación de Galdós, Nazarín. ¡Sombreros, zapatos, botellas, ropa usada, que venga! Mercarán chiquilotitos vi, mercarán chiquilotitos vi, ¡ay, ¡Tamales calientitos, los tamales! ¡Acá están sus tamales calientitos! Pues yo no tengo a la camella por ratearse a su madre. ¿Por qué la metieron presa? Tiene mis botones. Y eran de concha, y tú me los enseñaste. ¿De concha? Si yo misma se la saqué a la blusa de una gabacha que tenía el cháchara. Pues díselo en su cara para que no se te alboroten las bilis. ¿A poco piensas que le tengo miedo? Pues así era... empezaba la película Nazarín, dirigida por Luis Buñuel, y es una adaptación de una novela de nuestro escritor más universal, el gran canario Benito Pérez Galdós. Recientemente, el ciclo Buñuel-Galdós, Vasos Comunicantes, ha viajado a Tel Aviv. Allí en Israel se han proyectado varias películas y hubo conferencias para poner de relieve la relación entre estos dos grandes artistas. Para hablar de todo esto, tenemos aquí en La Linterna Mágica, en Canarias Ahora Radio, a Luis Roca. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, bueno, saliendo de una fonía, pero bien, espero no quedarme ahí a mitad. Bueno, vamos a intentarlo. ¿No te cogerías esa afonía durante el viaje, no? No, me la cogí justamente al regreso al trabajo. Uh-huh. Fue un síntoma del cuerpo de defensa ante lo que me esperaba realmente, no ante lo que pasó, que fue estupendo en Israel. Muy bien, pues ese ciclo estuvo allí en Israel, en Tel Aviv, del 6 al 10 de junio. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Bueno, la experiencia es que para nosotros llevar pues la obra de Pérez Galdós a través del cine de Buñuel pues es una vía que garantiza, digamos, el éxito de la iniciativa, ya que si bien pues Galdós no es unánimemente reconocido y conocido fuera de España, especialmente en lugares de habla no hispana, en cambio Luis Buñuel es conocido en todo el mundo. La vía de este ciclo es que Buñuel es un canal no gratuito para llevar a Galdós internacionalmente, porque la frase que antecede el toda esta actividad es una que dijo Buñuel a Max Aub en unas conversaciones que están publicadas, que le preguntó por las influencias que él sentía sobre su obra, y él solo nombró una y dijo: si he de reconocer una, y mira que Buñuel, reconocería la de Benito Pérez Galdós, eclipsando otras tan importantes como las del Marqués de Sade, etcétera, ¿no? Es un hecho. Lo que no ha sido un hecho es que ese reconocimiento se haya profundizado de la manera de vida. El único autor que Buñuel adaptó dos veces fue Galdós. Y si no ha sido tan reconocido es que quizás hay otras circunstancias en la vida de Buñuel, el surrealismo, el erotismo, el tema político, digamos, que han tenido una mayor presencia mediática o mayor difusión comercial, a la vez que, como sabemos, Galdós, durante los años del franquismo, fue eclipsado totalmente por el régimen, porque era un personaje o una persona de izquierda y especialmente anticlerical. Y eso lo quitó de los libros de texto, lo quitó de las aulas. Contrariamente a eso, el regreso a Pérez Galdós de Buñuel se realiza cuando él es exiliado en México, que como otros exiliados reivindican también a Galdós, porque ellos también son exiliados. Ya Galdós había fallecido en 1920, pero ellos también sienten que, bueno, que padecen un poco ese mismo eclipsamiento, lógicamente. Y entonces yo creo que ahí, digamos, se le abren nuevas luces para para abordarlo, y el rastro de Galdós está presente con mucha claridad en toda su etapa mexicana, y es palpable ya desde, o el interés de Buñuel es palpable desde la época que era director o productor de Filmófono, el, digamos, consejero delegado, el máximo responsable de la productora de la Segunda República, cuando entre otras obras que busca y que pide derechos para adaptar están Doña Perfecta y Fortunata y Jacinta, que quiere adaptarla en el 34. Si vemos que desde el 34 empezaba el interés ese directamente en aquella época por Galdós, vuelve con Tristana, finaliza con Tristana en 1970, que es prácticamente toda su vida. Después ya tiene el último giro formal de su carrera hasta su muerte en el 83 y la última película en el 77, que es Ese oscuro objeto de deseo. Pero ese arco, digamos, que une a Buñuel con Galdós, pues le lleva prácticamente desde sus lecturas de infancia, lógicamente, porque Buñuel era un lector voraz, y eso es lo que lo hace también así de grande, hasta 1970, hasta que él tenía 70 años de una manera clara y muy demostrable, ¿no? Esas dos adaptaciones son Nazarín y Tristana, y luego hay otras películas con influencias y demás, pero esto se empezó a estudiar entonces hace poco, ¿no? Hubo un estudio de hace unos pocos años que dio lugar a este ciclo, ¿no? Vasos comunicantes. Sí, a mí me ofreció la directora de la Casa Museo Pérez Galdós, Rosa María Quintana, en 2007, presentar el libro que había ganado el Premio Internacional Pérez Galdós. Se llamaba Buñuel, lector de Galdós. Lo había escrito Arancha Aguirre, una cineasta y filóloga madrileña, y hablaba de eso, era un libro que hablaba básicamente de eso. Empaté con Arancha en la presentación y después estuvimos hablando, y la idea surgió pues de llevarlo a películas, enseñar, digamos, eso, que el libro contaba más ampliamente también, porque también hablaba de todas las demás adaptaciones que Galdós ha tenido, ¿no? Todo el tema amplio por otros cineastas, pero centrándose en Buñuel. Y entonces quisimos, digamos, ofrecerlo de una manera mucho más, con una difusión mayor, un potencial mayor de difusión, que es a través de un ciclo. Se hizo en el Festival de Cine de Las Palmas, en el Foro Canario, en el 2009. Se proyectó en el amparado por los Institutos Cervantes en Belgrado y en Nueva Delhi. Y en Madrid, por una iniciativa de la Filmoteca Canaria también. Esta es, pues, la quinta vez que de alguna u otra manera se lleva el ciclo, pero esta vez, como en todos los demás casos, con una serie de actividades paralelas, y en esto unas muy importantes, aparte de las conferencias, que fueron las donaciones de la Casa Museo Pérez Galdós de un total de 2 juegos de libros de 75 ejemplares, que es todo lo que tiene la Casa Museo prácticamente de Galdós y sobre Galdós, que se entregaron en la Biblioteca Camilo José Cela del Instituto Cervantes de Tel Aviv y en la biblioteca de la del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es el más avanzado en este tipo de estudios de todo Israel. Pues eso, que ya la idea ha tenido una trayectoria internacional. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido la recepción del público. ¿Hay cambios según el país? ¿Alguna peculiaridad? Como te dije antes, el enganche es Buñuel, porque Galdós, cuando hablamos internacionalmente, se lo conoce bastante menos. Israel es un país, además, que tiene una comunidad que procedente de muchos países, como conocen bien los oyentes. Hay muchos latinoamericanos, argentinos, judíos, que están en Israel, que han vuelto o que han ido a vivir a su país. Para muchos del público, la oportunidad de ver una obra maestra como Tristana, subtitulada al hebreo, una obra maestra como Nazarín, y una película que para mí es otra obra maestra, que es Tristana, pues le supone reconciliarse de nuevo con una verdad, que es que Buñuel es el más importante director español de todos los tiempos y uno de los más importantes, a mi juicio, de los 10 más importantes de todo el mundo, de todos los tiempos. A medida, pasa lo mismo con Galdós, a medida que el tiempo transcurre, la obra queda, y si después de 60 años volvemos a ver películas como Viridiana o como Nazarín y la vemos no solo que es vigente, sino más vigente todavía que antes. Al mismo tiempo eso hace crecer, digamos, exponencialmente más a lo que son sus responsables, ¿no? En esto el paso del tiempo, tanto para Buñuel como para Galdós, los hace quedarse para más tiempo y ser más grandes. Un dato que sacamos también de la conferencia es que de los autores realistas españoles del 19 y principios del 20, Galdós es con muchísima diferencia el más editado con respecto a todos los demás, Clarín, Pardo Bazán, Juan Varela. Con respecto a todos los demás, con mucha diferencia, los demás juntos no suman lo que suman las ediciones actualmente de Pérez Galdós. La rémora, digamos, en el conocimiento de Galdós, por un lado, es porque la gente seguramente lee menos que Vecine, conoce menos, tiene menos capacidad también por las traducciones. Pero yo creo, a mí, y pienso seguir investigando este tema porque me parece importantísimo y que debe hacerse desde Canarias. Bueno, debe hacerse de Canarias, se puede hacer desde cualquier parte del mundo, pero de Canarias somos más sensibles, porque es la valoración de un escritor de aquí, ¿no? De alguna manera Buñuel siguió con la tradición que ya tenía Galdós, pero Buñuel la siguió incorporando los elementos propios del siglo XX, y entre ellos el arte del siglo XX, que es el cine, ¿no? Uh-huh. Donde la literatura pues era el siglo XIX. Bueno, vamos a hablar un poquito de las películas de Buñuel, tanto adaptaciones como que tienen un influjo de la obra de Galdós. Entonces, escuchamos un pequeño fragmento de Tristana, película de 1970. La verdad que ya estamos agotando los temas. Hemos hablado de todo, menos de ti. Gracias. A decir verdad, estábamos comentando su renuncia a mediar en lances de honor. ¿Es cierto o son solo rumores? Cierto es, comandante. Cierto que ya no hay hombres como los de mi tiempo. Como los de nuestro tiempo. Una cosa sí hay, en la que el ayer y el hoy pueden ir del bracero. El gusto por las buenas hembras. Totalmente de acuerdo. Aunque hoy en día hay tanto afeminamiento. Me ha intrigado siempre, don Lope, que usted, que tan estrecho hila en cuestiones de honra, cuando se trata de pecados de muerte en la manga tan ancha. No se aflijan, que la pregunta está muy en su punto. Yo, en lances de amor y de mujeres, no advierto que exista pecado nunca. No, ojalá que fuese cierto. No nos caerá esa breva. Vaya una teoría. ¿Y los 10 mandamientos? No, los respeto todos, menos aquellos que se refieren al sexo. Porque tengo la seguridad de que fueron añadidos a los verdaderamente divinos por Moisés por razones políticas que a mí no me atañen. Este don Lope. Entonces tú propugnas que allí donde topemos una moza... Alto, amigo, alto. Que en todo hay distingos. Allí donde topemos con una mujer, si ella es consentidora y está en nosotros el hacerla consentir, que el encuentro sea placentero. Pero con dos claras excepciones. La esposa del amigo y esa extraña flor que es tan rara hoy en día y que nace de una perfecta inocencia. Este era un diálogo de la película Tristana y estamos hablando aquí con Luis Roca sobre este ciclo Buñuel-Galdós, Vasos comunicantes, que busca las relaciones entre ambos artistas y ya ha tenido toda una trayectoria internacional. Lo último, su paso por Tel Aviv hace escasos días. Y bueno, Luis, en estas dos películas, que son adaptaciones claras de la obra de Galdós, Buñuel también introduce cambios, se toma libertades, pero los galdosianos me imagino que creen que respeta el espíritu original, ¿no? Bueno, Buñuel es, como antes hablamos, de los grandes del cine. Tiene la suficiente fuerza autoral como para darle a esas adaptaciones, esas y las que también hizo otras novelas, un sello propio. Ahí, él consigue que haya una Tristana de original que es de Galdós, un Nazarín original que es de Galdós, pero hay una Tristana que es de Buñuel y un Nazarín que es de Buñuel. Son diferentes por muchas cosas, pero obviamente esas son adaptaciones claras de novelas. En el caso de Tristana, Ángel Fernández Santos, el crítico del País, fallecido hace ya como 10 o 11 años, no, 12 años, dijo que era una bomba que estalla con efecto retardado, y es cierto, porque la película se deja ver, pero a medida que va terminando, va cambiando el sentido de lo que aparentemente el espectador pensaba que estaba viendo, y después de verla, sobre todo a los días, o eso me pasó a mí, y en eso interpreto yo esa frase de Ángel Fernández Santos, te vas dando cuenta de lo complejo y de los sentidos que tiene. Hay una diferencia muy grande en el tema de Tristana entre la de Galdós y la de Buñuel, que es el final. Yo creo que como estamos en fin, en una época en que todo el mundo puede coger la película, verla, pues anticipar que en uno Tristana permanece al lado de su don López vivo y que en el otro caso lo mata, y además lo mata de frío, bueno, pues no es tampoco decir algo demasiado grave. Hay un cambio muy importante al final, ¿no? Buñuel en eso es despiadado, no es despiadado, es la venganza de Tristana. Se culmina porque recordemos que Tristana es una chica joven que vive al amparo de don Lope, que es quien tenía que cuidarla, un español de los que ya no quedan, que es quien tenía que cuidarla, y el viejo poco a poco la va utilizando como hija y esposa cuando le conviene. Ahí teníamos un ejemplo de esas tertulias de café en el cual él, de una manera muy cínica, hipócrita. Eso también habla de la España de la época. Tristana, dijo Buñuel, es la más española de todas mis películas y la única que solo podía haberse rodado en España. Se desarrolla la novela en Madrid, lógicamente, pero él, para rodarla en España en 1970, aunque la ambienta en una época indeterminada, anterior a los años 30 quizás, la época es indeterminada, lo hace en Toledo, que es como una pequeña ciudad que puede ser el equivalente al Madrid donde Galdós la ambientó en su momento. Bueno, además con ese comienzo que tiene la novela, que medio cita el Quijote y demás, ¿no? Pero bueno, y luego hay otros tres títulos con un importante influjo galdosiano en la filmografía de Buñuel: Viridiana, que en esta ocasión se incluía en el ciclo, Los Olvidados y Él. Bueno, estas son películas con argumentos originales o adaptaciones de otros autores, pero se nota pues ese interés que tenía Buñuel en la obra de Galdós y que acaba impregnando un poco otras películas, ¿no? En el caso de Los Olvidados, directamente lo mismo pasa con Viridiana. El asunto de los mendigos recuerda a ese esa querencia también, y esa descripción de Galdós de estos personajes aparentemente fuera de la historia, pero que los convierte en personajes tan históricos como los grandes, como hizo en los que han pasado la historia, como hizo en los episodios nacionales, ¿no? Que está contada la historia de España, pero a través de los pequeños personajes, del soldado que va a la guerra, de la madre del soldado, la novia del soldado, y ellos son testigos de ese telón de fondo que es la historia de España en el siglo XIX. En Misericordia de Galdós está inspirada un poco todo este mundo, y es donde se pueden rastrear esas influencias, en Los Olvidados. Viridiana va más allá. Viridiana, hay dos novelas, Alma y Ángel Guerra, donde hay elementos del personaje de Viridiana, el personaje protagonista de esas novelas, de la condesa de Alma Lautenberg, está inspirado claramente, partes, no es todo, pero el personaje de Viridiana, y lo mismo el personaje de Leré de Ángel Guerra. Es decir, hay unas conexiones como más claras. Nombraste a él también, con un personaje con el tema de los celos, que también está tratado por Galdós de esa manera, y faltó Nazarín, que es la otra película que es directamente adaptada y que pues le sirve también a Buñuel para compartir un tema que es absolutamente fundamental en su filmografía y también en la literatura de Galdós, que es el de la religión, el posicionamiento del hombre ante la religión. Nazarín es una obra maestra. Toda la filmografía de Buñuel es absolutamente recomendable, pero bueno, sabemos que desde Los Olvidados, Nazarín, Viridiana, El Ángel Exterminador, Bueno, su paso, en el caso de las tres primeras por Cannes, siempre le llevó premio, ¿no? En estos casos. En este le dieron un premio especial, creado solo por la película, y que él se reía mucho porque estuvo a punto de comprarla a la Oficina Católica, la película, y pagarlo a la Oficina Católica, porque entendieron, digamos, mal el mensaje, a juicio de Buñuel, que era un mensaje siempre muy contradictorio y como sin clichés, ¿no? Sin que es lo que hace viva y hace reales las buenas películas en general, ¿no? Entonces no hay clichés en los personajes, ni uno tiene claro si Tristana fue vengativa antes de lo que le pasó con Don López o ya o después a causa de eso. Viridiana pasa exactamente lo mismo. Y en el caso de Nazarín, pues es una persona que como Jesucristo vive el Calvario, digamos, no tan duro y no tan definitivo como el de Jesucristo, pero es una historia igual, seguido también por dos mujeres como Jesucristo, por los campos de México, fotografiado por Gabriel Figueroa de una manera excepcional, sobre todo en la segunda parte de la película, y es una historia que es de la relación del hombre ante la religión, pero desde lo personal, ¿no? De lo que es el sentimiento religioso y cómo son los intermediarios, las personas, la sociedad, lo que se te pone en tu camino, la iglesia, el orden, lo que te va llevando, digamos, hacia un final que no es el deseado por ti, que es hacer el bien. Es un poco la historia de Jesucristo, básicamente. Es lo mismo, contado así, basado en el tema de Galdós, y aquí interpretado además por Paco Arrabal en su primera interpretación también con Buñuel. Y bueno, es una película muy, muy grande. ¿Y queda algo por estudiar en esta relación entre Buñuel y Galdós? Bueno, yo, por lo que he podido ver, hay referencias en el tema del estudio de estas influencias. Víctor Fuentes, el catedrático de Filología, Catedrático Hispánica de la Universidad de California, a quien yo intenté traer aquí para el Festival de Las Palmas en aquel momento, no me lo aprobaron, pero yo lo intenté traer, es la máxima autoridad que hay para estos asuntos. Aprovechando esta iniciativa, me respondió a un correo y me comentó que tiene una publicación reciente donde ahonda más en estos temas, porque hay un libro que es de cabecera de él, que es Los Mundos de Buñuel, de cátedra, de Acal, perdón, que donde habla de todo Buñuel, es todo un estudio crítico de Buñuel desde el principio hasta el final, absolutamente recomendable, pero por supuesto entra en la parte de Galdós, sobre todo porque la influencia de Galdós se centra además en lo que es la obra más unánimemente considerada de Buñuel, ¿no? Que es aquella donde mezcla lo teológico, lo místico, el realismo, el naturalismo, ¿no? Esa parte, por lo tanto la parte de la etapa francesa final y el último giro de la parte experimental del fantasma de la libertad, el discreto encanto de la burguesía, después vuelve otra vez con ese oscuro objeto del deseo como su última película, ¿no? Pero tiene una serie de películas experimentales que bueno, no sé si los oyentes las han visto, pero que suponen como un cambio. Y ahí no está tanto la huella de Galdós, claro. Ahí no. También colaboró con un guionista en Francia y demás, Carrier, ¿no? Claro, con Jean-Claude Carrier. Ahí no está la huella, ahí fue como un giro ya formal, ya es como si él, con Tristana en 1970, antes de iniciar, ya llegamos con ese cine de Buñuel, que es un cine muy, muy, muy naturalista, muy funcional, ¿no? Él decía que se prohibía hacer un cine que aburriera, él venía de haber trabajado también para los doblajes con Hollywood para hacer un intento de creación de una industria cinematográfica en España a través de Filmófono, de una época en la que no se podía permitir que tu película el público la rechazara porque era un muerto, ¿entiendes? Ya, ya. Veo que me sonríe. No, bueno, es que esos problemas siempre están en vigor, ¿no? Están en vigor, pero estaban menos en vigor cuando costaba mucho hacer las películas. Uh-huh. Ahora que es más fácil, porque cuesta mucho menos, pues, uh-huh, todo podemos hacer si queremos y tenemos voluntad. Una película es fácil hacerla y editarla en un ordenador cualquiera. Pues claro, eso ya. Pero cuando hay una intermediación industrial por medio, ya. Y él se prohibía eso. Entonces, lo que decía antes, el mayor cine de Buñuel quizás culmina no con la película Tristana, podía ser con Viridiana, podía ser con El Ángel Exterminador, podía ser con Belle de Joux en la etapa francesa, pero después hace un último giro, no, lógico. Sí, yo siempre he pensado que lo que él estaba haciendo al final era hacer un surrealismo digerible, digamos, ¿no? Siempre me ha parecido que tiene mucho mérito, porque de alguna manera retomaba un poquito algunas ideas del inicio, pero con argumentos y demás, ¿no? El surrealismo, de todas maneras, no lo abandonó nunca. Uh-huh. El surrealismo es uno de las claves del tema con Galdós, porque Galdós, que era un autor realista, totalmente realista, tiene muchas imágenes que son oníricas en sus propios personajes, que sueñan descritas en sus libros, y eso es surrealismo. Después, más adelante, la imagen de Nazarín, clave de Nazarín, que todo el mundo puede reconocer, que es Jesucristo riéndose en una imagen que está en el muro, en la pared de donde vive el padre Nazario, que se transforma de pronto y se ve un río en un Jesús en la cruz riendo. Esa imagen está en Galdós. Uh-huh. No es una imagen de Buñuel, es una imagen de Buñuel, pero ya estaba en Galdós. El surrealismo siempre estuvo. Yo creo más bien que es como un giro formal, de experimentación también formal. Por supuesto que está el surrealismo más presente, pero es más formal, es ya decir, buscar nuevas vías de narración, intentando, uh-huh, al mismo tiempo que sean vías que el público entienda. Claro, claro. En El Fantasma de la Libertad, uniendo historias, no sé si las recuerdas, cortas unas con, uh-huh, otras, enlazando, pero bueno, te van llevando hacia un sitio, ¿no? En El Discreto Escándalo de la Burguesía, eso, ¿no? Yo creo que cambia con ese oscuro objeto del, sí, deseo. Sí, es una etapa final de Buñuel, está claro, pero bueno. Yo creo que busca eso, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí, Luis Roca. Seguramente el ciclo seguirá saliendo de aquí de Canarias en otras ocasiones, ampliándose, y seguiremos conociendo más matices de esta unión indisoluble entre las obras de Buñuel y Galdós. Gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. Gracias por la invitación. Muy bien, y ahora seguimos hablando del tema de la relación entre literatura y cine. Recientemente fallecía el gran Ray Bradbury, que tuvo mucha implicación con el séptimo arte. Por ejemplo, adaptó el guión de Moby Dick, que se rodó en gran parte en las Palmas de Gran Canaria. Escuchamos un poquito de esta película de John Huston, Moby Dick. Me llamo Ismael. Encontrándome sin dinero, decidí embarcar para conocer los mares del mundo. Ahora, cuando estoy triste y malhumorado, cuando siento, sin saber por qué, la extraña impresión de estar solo, cuando noto que el frío de noviembre se me mete en el alma, ya sé que ha llegado la hora de embarcar otra vez. Yo he nacido tierra adentro, pero todos los caminos llevan al mar. El agua tiene una magia irresistible que atrae a los hombres y los impulsa a cruzar montañas, a seguir arroyos, riachuelos y ríos. Hasta llegar al mar, que es como un inmenso espejo en el que a todos les gusta mirarse. Así fue como llegué un día al puerto de New Bedford. Recuerdo que era un sábado por la tarde, a finales de 1841. Pues este era un fragmento de Moby Dick, película cuyo guión adaptó Ray Bradbury Y entonces vamos a estar hablando del escritor Ray Bradbury en la media hora que nos queda aquí en La Linterna Mágica. Luis Roca se queda por aquí un ratito más para darnos algunos datos, y también tenemos en los estudios de Canarias Ahora Radio al escritor Alexis Ravelo. Hola Alexis, ¿qué tal? Muy buenas, José. Muy buenas, Luis. Buenas. Alexis, autor entre otros libros de la novela Los tipos duros no leen poesía y gran aficionado al mundo del cine, así que al hablar de Ray Bradbury se juntan dos de tus pasiones, ¿no? La verdad es que es alucinante. Solemos hablar mucho de cine y nos solemos olvidar de que muchísimas de las películas que vemos son adaptaciones literarias, ¿no? O sea que... Uh-huh. Y Ray Bradbury fallecía hace pocos días, el 5 de junio, ya tenía 91 años, muchas décadas dedicadas a la literatura y escribiendo guiones, muchísimas de sus historias también fueron adaptadas al cine, pero dentro de esa faceta de guionista nos damos cuenta de que adaptó a otro grande, Herman Melville, para hacer esta película que dirigió John Huston, Moby Dick. Luis Roca, tú conoces bastante este tema, ¿no? Porque es una película que se rodó en buena parte en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Bueno, hay unos nombres que unen el cine de Canarias o el cine en Canarias con Moby Dick. A ver cómo lo digo. O sea, Ray Bradbury, Herman Melville, John Huston y Gregory Peck son nombres que podemos asociar al cine de Canarias por el rodaje de Moby Dick. Lo que es absolutamente lamentable es que no haya ni un solo hito en esta ciudad que 60 años después recuerde ese hecho, que fue uno de los principales hitos sociales y culturales de la ciudad durante el siglo XX. Y no hay absolutamente nada en la ciudad que lo diga. Nosotros lo hemos dicho mil veces, lo sabemos. Te pueden decir, pues si todo el mundo lo sabe, sí, todo el mundo no, lo sabe. El problema es que, igual no lo sabe todo el mundo, el problema es que lo sabemos nosotros, pero es que no sé si estamos en los créditos. Yo volví a ver la película hace poco y está dedicada a los marineros de Madeira, etcétera. Está el agradecimiento personal de John Huston y tal, pero sí. como que de Gran Canaria no se acordaron tampoco los títulos. No están, pero bueno, no sí. Se acuerdan porque los créditos no aparecen, los sí, créditos sí. Tampoco aparece el tercer guionista de la película y claro. No pasa nada. O sea, los créditos no dependen de... En aquella época sí, era sí, menos me refiero a que deberíamos recordarlo nosotros y hacer hincapié en que se recuerde. No aparece en los créditos, pero aparece en la autobiografía al libro abierto sí. De John Huston, sí, claramente. Sí. Es decir, fue la secuencia más importante de la película, la más importante desde el punto de vista técnico, la más complicada, que es la de la casa de la ballena, incluida también el plano final de Ismael flotando en el ataúd, que eso tampoco lo sabe mucha gente, que también se rodó aquí, y con la de interpretada por Orson Welles, con el padre, sí, la de la capilla, ¿no? La de la capilla, pues las dos secuencias emblemáticas y desde luego la más complicada. Perdón, porque... ¿la de la capilla se rodó aquí también? No, vale. Ah, que de las dos, claro, la secuencia uno emblemática. Se acuerda de la de Moby Dick, ¿se acuerda? Sí. De Orson Welles como cura soltando ese sermón antes de la salida a la casa y sí. Se acuerda de la secuencia final. Sí, sí. Desde luego la final, mucho más compleja. Y además con un hecho que es importante, que es la participación de los trabajadores del puerto en la construcción de la ballena, cuando inicialmente no estaban previstos porque venía todo el equipo de fuera. Es decir, vino todo el equipo de fuera y se dieron cuenta que aquí había una industria de carpintería de Ribera que era perfectamente capaz de hacerlo. Sí. Y hoy no sería como si hoy viniera la película más taquillera del año en Estados Unidos a visitar Las Palmas, o si se hubiera rodado, porque Moby Dick fue la película más taquillera en el 56 en Estados Unidos. Sería como si vinieran unos marcianos a Las Palmas de Gran Canaria. Sí, no, para y 60 entender años la, después, nadie... La consecuencia. Sí, que por cierto, hablando, claro, estamos hablando de Moby Dick por la adaptación del guión, ¿no? De Ray Bradbury y John Huston. Sí. Que la volví a ver hace poco y me di cuenta de qué ejemplo de adaptación completamente respetuosa con la novela sin que se haga espesa, porque muchas veces el problema que tenemos cuando el adaptador respeta mucho el libro suelen salir películas tremendamente aburridas, ¿no? En este caso no es el caso, ¿no? Está todo lo que tú necesitas del libro para que la historia no pierda ni un ápice de significado, y sin embargo es completamente cinematográfica, ¿no? Una delicia. Y qué reto tener, sí, ponerte a adaptar Moby Dick. Sí, pues, además una novela la formalmente leyó nueve veces, claro, es que Bradbury para poder hacer el guión, en fin. Claro, es que se trata de una novela formalmente muy experimental para su época. Melville había conocido a Natalie Hawthorne, se había enamorado completamente de las nuevas escrituras, de los nuevos métodos de escritura que proponía Hawthorne, ¿no? Las nuevas maneras de contar, como se ven en La letra escarlata, por ejemplo, y entonces quiso hacer una novela experimental que fuera todo lo contrario a lo que él había hecho hasta ese momento, que eran Taipei, Yumo, novelas más, digamos, convencionales, novelas de aventuras, ¿no? Bueno, pues cerramos ya el capítulo de Moby Dick, porque si no nos pasamos, sí, todo el rato hablando de esto. Las demás películas de las que vamos a hablar sí que son historias originales de Ray Bradbury. Por ejemplo, por ahí está de 1953, It Came from Outer Space, Vinieron del Espacio Exterior, dirigida por Jack Arnold. Pues ya despedimos a Luis Roca y seguimos aquí con Alexis Ravelo en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio, hablando sobre la relación entre Ray Bradbury, escritor recientemente fallecido, y el mundo del cine. Esta era la música inicial de la película Vinieron del Espacio Exterior, rodada en 3D, además, que lo del 3D, Alexis, es una moda recurrente, ¿no? Cada muchos años viene el 3D, parece que va a ser el futuro. Yo todavía recuerdo el día maravilloso, y yo supongo que tú no eras nacido, en que en un día de Reyes daban Daniel Boone en 3D en Televisión Española, y se acabó el papel charol en todo mi barrio, ¿no? Vaya experimento, en fin. Para ahorrarnos las gafas, nos hacíamos las gafas nosotros. De esta película Vinieron del Espacio Exterior, nosotros hablamos en el programa hace unos meses porque hubo un ciclo dedicado a Jack Arnold que hizo la Asociación de Cine Vértigo. Pero centrándonos sí, en que ese... Es el del el increíble hombre menguante. Exacto, también, es el mismo, ¿no? Director, sí, el monstruo del lago, es un gran director de ciencia ficción de la época, era capaz de hacer películas con monstruitos que tenían poesía y estaba muy bien hecha. Pero al respecto de esta historia de alienígenas con guión de Ray Bradbury, luego hubo lo típico, retoques y autorías un poco, claro, confusas del guión, pero está claro que la idea original es de él. Bueno, aquí hay unos extraterrestres que llegan a la Tierra, parece que van a invadir, pero en el fondo están de paso, ¿no? Y entonces yo, Alexis, te quería preguntar, a menudo la visión que tiene Ray Bradbury de las civilizaciones teóricas de otros planetas, pues es mucho más compleja, ¿no? No son simplemente amenazas potenciales. Sí, yo ahí me iría al tema de Crónicas Marcianas. A mí Crónicas Marcianas me parece un libro muy original. Sabes que es un libro de cuentos que se lee como una novela, o una novela cuyos capítulos pueden leerse independientemente, y ahí asistimos a la llegada y las sucesivas oleadas colonizadoras de Marte por parte de los humanos. O sea, nosotros somos los invasores, ¿no? Y además llegan a una civilización con una cultura muy avanzada, con una tremenda sensibilidad, muy poética en realidad, ¿no? Y que se defiende, utilizan la violencia, pero la utilizan de una manera muy, muy interesante. Ejemplo, hay un cuento maravilloso, verdaderamente antológico, que es La Tercera Expedición, en el que llega una nave espacial norteamericana a Marte, y llegan y están en un pueblecito de Estados Unidos. ¿no? Y se bajan de la nave y empiezan a ver a sus familiares que ya habían fallecido, ¿verdad? Y se los llevan a dormir a casa, ¿no? Claro, cuando todos van sabiendo que los van a matar, ¿no? Pero tiene una reminiscencia, claro, de Solaris también, ¿no? Claro, incluso, Solaris es posterior, pero, ¿no? Que hay una idea. Sí, sí, sí, claro, esa idea está ahí, ¿no? Pero ellos recrean todo el mundo completo de estos astronautas, ¿no? Uh-huh. Les muestran su casa, ¿no? Con sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, ¿no? Que se los llevan cada uno a su casa a cenar y tal, y luego, claro, cuando están durmiendo se los cargan, ¿no? Vale. Entonces es otro tipo de... es un cuento de horror, evidentemente, ¿no? Sin embargo, probablemente sea el único cuento de ese libro en el que los buenos somos nosotros, ¿no? Pues en el resto del libro los malos somos nosotros, ¿no? Bueno, hay que decir que hubo una adaptación de Crónicas Marcianas, ¿no? Sí. Protagonizada por Rock Hudson. Ya nos queda un poco lejos esa serie, sí, ¿no? Pero... sí, era de televisión, además, uh-huh, ¿no? Una miniserie, fueron, no sé si fueron 2 o 4 capítulos, eran muy pocos capítulos. Y además el director, ahora mismo no recuerdo el nombre, era Michael Anderson. Michael Anderson, que había sido director, por ejemplo, de Las sandalias del pescador o de otro mito de la ciencia ficción, que era La fuga de Logan. Uh-huh. ¿No? ¿Verdad? Y un director que la trató con muchísimo cariño el libro, ¿no? Bueno, hablando de eso, por norma general, ¿han tenido buenas adaptaciones las historias de Ray Bradbury? ¿Tú qué crees? Mira, muy difícil adaptar a Bradbury, ¿no? El problema es que Bradbury no es solo un escritor de ciencia ficción, es más, es muy poco escritor de ciencia ficción, aunque sus libros de ciencia ficción sean los más célebres. En realidad, él trabaja el cuento realista y el cuento fantástico. Él trabaja, creo yo, más la fábula moral, el cuento moral, el cuento filosófico, más que la ciencia ficción. Utiliza la ciencia ficción cuando la necesita. Por ejemplo, el caso de Vinieron del espacio exterior, fue, lo había contratado el estudio, le contrataron un par de tratamientos de guión y después lo echaron, le dieron una patada, ¿no? No es un escritor de ciencia ficción, por ejemplo, Arthur C. Clarke, ¿no? Sino que él toca la ciencia ficción cuando le hace falta, ¿no? Cuando le viene bien para contar la historia que él quiere contar. Aunque al mundo del cine es lo que más le llama la atención de la obra de Hombre, Bradbury, ¿no? Claro, ¿no? Pero la cosa es que, digamos, el valor de la obra de Bradbury no está ya en esas historias que cuenta, sino en cómo las cuenta, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Está, por ejemplo, El sonido del trueno, ¿no? Una película de Peter Hyams de hace unos años, ¿no? Uh-huh. Inspirada en un cuento de Bradbury que se titula El sonido de un trueno. Bueno, te voy a leer un parrafito, si me permites. Claro. Eccles miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y cajas de acero y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. Era como el sonido de una gigantesca hoguera donde ardía el tiempo, todos los años y todos los calendarios de pergamino, todas las horas apiladas en llamas. El roce de una mano y este fuego se volvería maravillosamente y en un instante sobre sí mismo. Eccles recordó las palabras de los anuncios en la carta, de las brasas y cenizas, del polvo y los carbones como doradas salamandras saltarán los viejos años, los verdes años. Rosas endulzarán el aire, las canas se volverán negro ébano, las arrugas desaparecerán. Todo regresará volando a la semilla, huirá de la muerte, retornará a sus principios. Los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en oriente gloriosos. Las lunas se devorarán al revés a sí mismas. Ahora te digo, ¿quién tiene cataplines de adaptar esto, no? Monólogo interior y, claro, y listo. No, pero quedaría un poco... Efectivamente, quedaría muy, muy trillado. El ámbito de Bradbury es el de la palabra, no es el de la imagen, ese es el problema, ¿no? Bueno, hay que comentar que también escribió algunos capítulos de Alfred Hitchcock Presenta en los años 50 y en la siguiente década el Alfred Hitchcock español, ¿no? Chicho Ibáñez Serrador se valió también de algunos de sus argumentos para la serie Historias para no dormir. Bueno, entonces hemos hablado de algunas películas con guiones de Ray Bradbury, Vinieron del espacio exterior, Crónicas marcianas, luego también hizo la adaptación de Moby Dick, participó en estas series de televisión, pero la novela que él pone en su epitafio, según tengo entendido, autor Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, ¿no? Debía de estar muy orgulloso. También tuvo su adaptación cinematográfica, por supuesto, de la mano de Truffaut. Vamos a escuchar un fragmento. ¡Ya viene la feria! ¡Viene en el tren! ¿A medianoche? Vamos a verlo. ¡Anda, vamos! Vale, este era un corte de otra adaptación de Ray Bradbury, El carnaval de las tinieblas, de 1983, película dirigida por Jack Clayton. Ahora sí, vamos con ese fragmento de Fahrenheit 451. A ojos cerrados sabría decirle cuál es su trabajo. ¿Por el olor a queroseno? Sí. Es un olor especial, ¿verdad? A mi mujer no le gusta. Dice que es demasiado penetrante. Pero a mí no me molesta. Lo considero como... un perfume. ¿Un perfume? Sí, un perfume igual que cualquier otro. Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Ah, Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit cualquier otro? 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Quisiera hacerle otra pregunta, pero no me atrevo. Hágala. ¿Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros? Ahí estaba este fragmento de Fahrenheit 451. Nosotros aquí en La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio, hoy no vamos a hacer un repaso exhaustivo de las adaptaciones de argumentos de Ray Bradbury, sino que estamos un poco dando... pinceladas e impresiones más subjetivas aquí en el estudio con el escritor Alexis Ravelo. En fin, Alexis, Fahrenheit 451 de 1966, dirigida por Truffaut, quizá una pequeña oportunidad perdida, ¿no? Que es una buena película. Sí, hombre, es una buena película. Además, yo la recomendaría para ponérsela a los pibes, ¿no? A los chiquillos. Yo la vi de niño y me dejó fascinado, ¿no? En un espacio que se llamaba Pista Libre, ¿no? Nos ponían películas como muy, muy fuera de lo convencional, ¿no? Los sábados por la mañana en un espacio infantil. Y eso, es muy recomendable en ese sentido. Tiene una bella puesta en escena, en mi opinión. El atrecho que sale, ¿no? Es como muy vintage, ¿no? Parece que la Truffaut... fotografía de Nicolás Roeg, efectivamente, el futuro, ¿no?, director de varios títulos como sí. Amenaza en la sombra y demás, que siempre una película rodada en Inglaterra en los años 60 con mucho sí. color rojo, seguro que la fotografía de Nicolás Roeg. Claro, ¿no? Y además me llamaba mucho la atención la dirección de arte, porque aunque es en un futuro próximo, pues parece que Truffaut ya sabía, o su director de arte, que no sé quién era en esta película, ya sabía que en el futuro lo vintage iba a estar de moda, ¿no? Uh-huh. Pues si te acuerdas, pues se ven las griferías, por ejemplo, imitando el Art Deco, etcétera, ¿no? Y bueno, tiene algunos aciertos. Hay un acierto que a mí me gusta mucho, que es el hecho de que Julie Christie interprete a las dos mujeres de la película, ¿no? Interpreta a la mujer de Guy Montag y interpreta a esta niña, Dios mío, se me acaba a la revolucionaria, ¿no? Sí, digamos, no recuerdo el nombre. Entonces, el personaje femenino completamente claro. integrado en el sistema y la rebelde. Claro, ¿no? Y la rebelde, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene diversos aciertos, sin embargo, se queda un poco floja. A mí me parece una película un poco fría. Los efectos especiales cantaban muchísimo ya en esa época, supongo, ¿vale? Porque han cantado siempre, ¿no? Hay algunas transparencias terribles, cosa que tampoco pasa nada. Peores sí, transparencias que Hitchcock no ha hecho nadie, ¿no? Ya, se las podía haber ahorrado. Claro. No avanzaban el argumento. Sí, quizás se las podían haber ahorrado, además. Uh-huh. Y eso, pues no tenía una dirección, una relación directa con el argumento, alguno de los efectos. Y además Trifosi, que hace un homenaje muy bonito, pues introduce, por ejemplo, queman Cahiers du Cinéma, son algunos de los libros. Es que Truffaut era un gran amante de la literatura, claro. Y yo creo que ese lado del argumento hace sí guiño. Que lo sabe, sí que lo sabe. O sea, ahí hay dos elementos, en el argumento, en la historia, el elemento amoral en literatura y luego el elemento distópico de ciencia ficción, ¿no? El segundo ya está un poco más lejos de Truffaut, pero el primero le llegaba muy al corazón y por eso decidió hacer esta adaptación. El primero, ¿no?, le va muy bien, y algunos de los homenajes que hacen los libros que quema, pues hombre, al espectador culto, digamos, pues le hará mucha gracia, ¿no? Sin embargo, la frialdad que tiene la película hace que por momentos sea un poco plana, ¿no? Y hay cosas que sí se quedan un poquito atrás. Bueno, todo tiene un poco de explicación. Su única película rodada en inglés, en Inglaterra, parece que no se lleva muy bien con el equipo, el actor protagonista Oscar Werner, que está muy bien el Juicy Jim, pero aquí... Y supuso su ruptura, además, perdón, con Bernard Herrmann, ¿sabes? Que él se había enamorado absolutamente de Bernard Herrmann a través de las películas de Hitchcock. Hicieron La novia vestida de negro, ¿no?, que ya tuvieron sus dimes y diretes, pero aquí por lo visto se cabrearon bastante. Y bueno, el montaje musical al final fue un pequeño desastre y tal. De hecho, la película sale sin títulos de crédito al principio, no sé si lo recuerdas. Sí, pero con una voz leyendo. Al principio hay unas antenas, claro, no salen los títulos para hacer un homenaje a esto, ¿no? A que la palabra está prohibida. Es un mundo sin palabras escritas. Claro, ¿no? Claro, pero por eso que, en fin, que hubo bastantes elementos que fueron en contra de Truffaut. Eso decía lo del actor, que él tenía una idea del personaje, de cómo tenía que hacerse, y Truffaut tenía otra, y nadie cedía, y ya no volvieron a trabajar juntos tampoco. Entonces, bueno, yo creo que son más circunstancias las que impidieron que llegara a ser la obra maestra que se que podría haber sido respecto al libro, ¿no? Porque, en fin... Hombre, es un Truffaut, hay que verlo. Claro, claro. No, es una buena película, pero evidentemente uno piensa, pues, lo que podría haber sido, ¿no? En ese sentido. Y a lo mejor a uno se le queda ese sabor con otras películas con argumentos de Ray Bradbury. Sí. La que comentábamos antes, la del sonido del trueno, por ejemplo, de Peter Hyams, tiene un problema, claro, y es que está basada solo en un cuento. El texto es un cuento que se lee, tendrá unas 10 páginas, ¿no? Venía en el libro Las doradas manzanas del sol. No hemos hablado de eso, de que Bradbury destaca más escribiendo cuentos que novelas, curiosamente, ¿no? Aunque incluso se le recuerde por una novela. Es una novela no demasiado larga. No, es una novela breve. Su terreno creo que es el terreno breve. Además, tiene cosas preciosas. Yo, si quieres, aprovechamos para hacer propaganda literaria. Venga. Remedio para melancólicos, El hombre ilustrado, Las maquinarias de la alegría, son libros de cuentos excelentes, ¿no? Muchos de ellos además fueron adaptados, ¿no? Sí, El hombre ilustrado, por ejemplo, con Rod Steiger, una película que no tiene demasiada buena prensa. Sí, que está inspirada en un solo cuento, del libro. Yo la idea que tengo es que, claro, que ahí hay una historia central y demás, ¿no? Pero bueno, he visto por ahí que Zack Snyder, nada más y nada menos, se supone que va a hacer un remake de El hombre ilustrado. A mí los remakes cada vez me dan más miedo. Vaya combinación, ¿no? Sí. Zack Snyder y Ray Bradbury, lo que podría salir de ahí, bueno, algo bueno o algo no tan bueno, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco subjetivo. Una cosa tremenda, ¿no? En fin, y eso, el sonido del trueno, por ejemplo, adolece de que han tenido que rellenar la historia para que dé para hora y media, ¿no? Porque en realidad el cuento es bastante más breve y más enigmático, aunque la parte inicial de la película respeta aproximadamente el argumento. Luego, claro, luego tienen que darle vueltas de tuerca a la misma situación hasta que se convierte en una película un poco plana también. Pero claro, es de Peter Hyams, es un buen artesano, hace películas que se dejan ver, por lo menos. Sí, aunque tampoco... no pasa nada si te la pierdes. La profundidad de los argumentos tampoco es su punto fuerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, en fin, ya que hemos dado algunos apuntes, ¿no?, de lo que se puede ver relacionado con Ray Bradbury en el mundo del cine, yo si me quedo con dos, pues me quedo con la de Jack Arnold y con la de Truffaut, pero hay varias ramificaciones y seguramente en el futuro se seguirán haciendo este tipo de adaptaciones. ¿Algo que quieras añadir, Alexis? No, coincidir contigo, se seguirán haciendo adaptaciones de Bradbury, tiene cuentos para parar un carro, ¿verdad? Y hay muchísimos argumentos que aún no se han aprovechado, creo, para cine, y yo creo que dará muchísimo más. Pues nada, Ray Bradbury, por supuesto, mucho más que Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, aunque esas dos obras han tenido su correspondiente adaptación cinematográfica. En fin, Alexis, gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. A ti por contar conmigo. A ver si te vemos con un poco de frecuencia por aquí. Se intentará. Muy bien, muy bien. Pues nada, nos vamos despidiendo ya en el programa de hoy, que ha estado tan cargado de literatura y cine, por supuesto. Damos fin al programa de hoy. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en la web canariasahoraradio.com. Nuestro blog es lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Maigualida Ojeda y presentando un servidor a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.